hasta que el sueño sea realidad. Bueno, ahí estaba Ángel, escuchó, no sé si tenía si tuvo la oportunidad, si se escuchó bien. Ahí escuchábamos las voces del gobernador, de el senador Pichetto, en visita a nuestro proyecto, a nuestra radio, diciendo del compromiso. Sé que por ahí usted no estaba preparado para esto, ni lo habíamos hablado en la previa, pero queríamos saber su opinión con respecto a nuestro proyecto, a esta intención de ponerle el hombro nuevamente a seguir insistiendo con esta posibilidad y este compromiso que en su momento tuvieron este proyecto, ¿no, Goga? Sí, escuché atentamente, inclusive yo en alguna oportunidad que estuve de las tantas que en el Bolsón, fui hasta allí, lo conocí, lo vi acompañado del intendente, de empresarios del sector turístico. La verdad que es un proyecto muy ambicioso. En ese momento también solicité, y hasta el día de la fecha no lo tenemos, una evaluación de lo que falta, ¿no? Una evaluación actualizada, porque bueno, había alguna divergencia respecto a los montos. Uh-huh. Y también un poco a la estructura que a futuro debería tener en esta articulación público-privado que decía el senador Pichetto. Así que yo, uh-huh, no dudo que esta obra en algún momento vaya a tener justamente todos los aportes, pero también a través de un modelo que esos aportes hagan que el Estado pueda de alguna manera desarrollar actividades en conjunto con esta inversión que nació del sector privado y que por algunos motivos que son ajenos a la situación del gobierno, tanto provincial, municipal y nacional, careció de fondos, ¿no? O sea, uh-huh, agotaron los fondos de un proyecto que, bueno, la verdad que debemos aplaudir desde el punto de vista de la grandilocuencia, de la puesta en escena, pero que de alguna manera ha tenido alguna dificultad en la planificación de las inversiones que estaban previstas, como por lo menos fue lo que recibí desde el punto de vista de la información cuando lo visité allí en el Bolsón, ¿no? Uh-huh. Muy bien. Bueno, desde ya agradecerle.